Yo le cuento, vamos a estar conectados permanentemente con Leandro Cerutti, directamente desde el recinto, allí en el Senado, con la voz de todos los senadores, que cada tanto se tomen un descanso y salgan. Y también vamos a estar con la palabra de periodistas, tanto locales como nacionales. De la A de Acosta a la Z de Sisman, todos los periodistas que a usted se le ocurra, ¿no? Y no me haga el chiste de nombrarme periodistas que no están en el mundo de los vivos, porque no se lo voy a aceptar. Por el amor de Dios. Y mucho menos en un día como este. Ajá. Vamos a estar también comunicados con personas como Osvaldo Bay, Adolfo Pérez Esquivel. La primera comunicación, en este caso con Leandro Cerutti. ¿Cómo le va, Leandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Muy bien. Nosotros bien. No sé usted, ¿qué se cuenta por allá? Bueno, le cuento. Yo acabo de llegar, en realidad estamos en el Salón Azul en este momento, aquí en el Congreso de la Nación, por Avenida Rivadavia. En este momento está bastante tranquilo todo, porque varios de los legisladores se han tomado el break para ir a almorzar, de manera que, bueno, muchos y la mayoría de los que ya hicieron su primera exposición son los que en este momento no se encuentran en el recinto. Han tomado un break, exactamente. Ajá. Fueron a almorzar, entre ellos, por ejemplo, el senador por Santa Fe, Carlos Reutemann, que ya hizo su exposición. Bueno, todos conocemos la posición de Reutemann, está absolutamente en contra, su voto va a ser negativo a este proyecto. En realidad hay grandes chances de que el oficialismo, bueno, tenga la aprobación con el borrador de este proyecto de ley prácticamente igual a como salió de la Cámara de Diputados. El artículo que está de alguna manera más en conflicto, o es el punto de discusión central, es el artículo 161, pero hasta el momento, digamos, las expectativas son esas. Recuérdeme, el 161... Es el que tiene que ver con el plazo de desinversión. ¿No? Exactamente, así es. Que era el que había despertado, digamos, la más polémica, o al menos lo que estaban buscando aquí, y había generado más debate en todas estas primeras exposiciones que hicieron cada uno de los senadores, que están haciendo, mejor dicho, desde las 11 de la mañana. Acaba de terminar de hablar María Eugenia Estensoro, senadora por la coalición cívica por Capital Federal, y en este momento acaba de tomar la palabra Rubén Prín, senador justicialista por La Pampa. Pero les decía, está todo bastante tranquilo porque al finalizar estas exposiciones, que se especula que no llevará mucho más tiempo, luego comenzará la sesión, digamos, con la exposición argumentativa para dar el voto final. Allí es donde no se sabe realmente cuál es el panorama, cuánto puede llegar a demorar esta jornada de hoy. Algunos aquí en los pasillos recién he escuchado que especulaban con que no podía llegar a ser demasiado larga, fundamentalmente y teniendo en cuenta que era viernes y que a las 7 juega Central. Claro, muchos dijeron, tenemos que ir a ver el partido. A las 7 juega, ¿contra quién juega hoy Central? ¿Cómo contra quién juega? Un partido trascendental contra Gimnasia Grima, bueno, La Plata. Que es el cuadro de la presidenta, por cierto, debe estar en ascuas también. Uh-huh. Exactamente, bueno, bien. Yo no sé en este caso el partido, le digo lo que se comentaba aquí un poco en los pasillos, era eso, que al ser viernes y al ser fin de semana largo, no iban a dilatar demasiado la discusión y teniendo en cuenta que el panorama es bastante... Sí, que tenía que salir por los boliches, ¿cómo es? A votar rápido para volverse cada uno a su provincia, a su lugar de origen. Yo demasiado crédito, eso no le doy, sinceramente. Apuremos el trámite de la ley que me tengo que juntar con mi familia. Que justo es fin de semana largo. Claro. Sí, me parece que lo que está en juego es un poco más importante que un día más o menos de descanso de los legisladores. Pero bueno, yo les comento simplemente lo que pasa acá, las voces que se escuchan y los comentarios que hay. No, lo único que yo estaba, bueno, siguiendo su crónica atentamente, es esto de que los senadores que terminan de dar su exposición automáticamente se retiran. Digo, eso es muy feo, porque ¿cómo es? Yo hablo y me voy, ¿no? Quédate y escuchá el resto. Hoy yo estaba justamente siguiendo el acto del 12 de octubre en la escuela de mi hija y había unos niños que no prestaban atención al acto y una maestra los reprendió y les dijo: escuchen a sus compañeros porque si no es una falta de respeto para el trabajo del otro. Lo que están haciendo los senadores ahora tomando un break, ¿no es una falta de respeto, por ejemplo, a los senadores que están ahora argumentando? Pregúnteme a mí. ¿Es una falta de respeto? No. ¿Cómo no? No, digo. Es un debate, es, digamos, es una. Uno sí, ya saben lo que van a decir cada uno. Ya. No, bien, yo creo que estoy de acuerdo, Acuña, con lo que usted dice, sí. pero tengamos en cuenta que esto no es nada nuevo. Quiero decir, ¿cuántas veces nos ha pasado, produciendo inclusive que uno llama a algún legislador, diputado, senador, provincial o nacional? Y a uno le contestan, bueno, en este momento no puedo salir del recinto porque están hablando otros legisladores de mi bloque. Y en realidad debería quedarse en el recinto cuando habla justamente la oposición. Digo, pues el legislador sabe lo que van a decir sus compañeros de bloque, claro, ¿no? Bien, más o menos la lista de oradores está contemplada, está ordenada. Algunos van a salir porque vio que generalmente los senadores que tienen mayor conocimiento por parte de la opinión pública son los que suelen ocupar la franja de los noticieros de la noche. Exacto. ¿No? Para que las mejor rankeados. ¿Eso se contempla o es por algún tipo de orden aleatorio? El senador está en el top 5, por ejemplo, una cosa así. Claro, vamos a suponer el discurso de Rodríguez A, que es una persona conocida, que tiene cierto tono simpático, podemos decir, ¿no? Un tipo muy estridente, muy histriónico. Entonces a lo mejor dice, bueno, Rodríguez A lo ponemos cuando está cuando está Telefe Noticias segunda edición. Uh-huh. ¿Eso está contemplado así o van por algún orden tipo aleatorio? No, realmente no sé cuáles son tipo los random. Criterios del orden en el uh-huh. que vienen orando. Probablemente sean más aleatorios. Fundamentalmente en esta instancia, yo creo que sí, quizás es la votación, la especulación sea mayor y tenga que ver con eso, con una suerte de cuota de pantalla, que es más o menos lo que usted está diciendo. Pero bueno, Rubén Marín, que está hablando en este momento, acaba de hacer mención a los monopolios. Recordemos que la posición de Marín es a favor de este proyecto de ley. Bueno, y conocemos otros en contexto. Usted recién mencionaba a Rodríguez A. Los Rodríguez A se han manifestado abiertamente en contra, uh-huh. y ese también va a ser otro voto negativo. Bien, y por último, más allá de lo que está ocurriendo adentro del edificio del Congreso, ¿afuera hay algún tipo de manifestación, algún tipo de circulación de gente, alguna expectativa? No, por el momento está todo bastante tranquilo. Yo uh-huh. supongo de todos modos que va a haber gente que se va a acercar y que va a haber algún tipo de manifestación. Esperemos que no esté el orden público, pero les decía, como en este momento es una instancia, un momento de la jornada de bastante calma, es probable que todo esto se acentúe dentro de un par de horas, cuando comience la votación, cuando probablemente mucha gente decida entonces acercarse al Congreso. Pero de momento no hay nada por fuera de lo normal. Quiero decir, está todo bastante ordenado, no hay ningún tipo de incidentes. Hay vallados afuera. Leandro, sí, se presumía que iban a estar 70 senadores presentes. Sí. Ah, pero sí, de los 72, 70. ¿Qué dos ausencias iba a haber más? No tengo los nombres de los ausentes. Yo tampoco por el momento, le digo lo resto, estoy recién llegado. Bien. No, chequeme este dato, esto lo hablábamos con el titular de Farco, que nos decía que aparentemente saldría el dictamen así por mayoría con 40 votos a favor y después tendría 37 en principio. Uh-huh. Yo de movida le pregunté, yo fui directamente al boca de urna. ¿Cómo, claro. ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo? Y 40 se estaría, y con 37 se aprueba. Se aprueba en general y en particular. Exactamente, sí, esos son los números. O sea, saldría. Es decir, para que no vuelva a la Cámara de Diputados y demás. Claro, porque además tengamos en cuenta que ha habido una digamos, en los últimos días, una instancia de negociación con aquellos que no tenían su voto completamente definido. Quiero decir, todos aquellos sectores de la oposición, entre comillas, que estaban dispuestos a negociar y que de alguna manera tenían fuertes puntos de adhesión para con este proyecto de ley. Sabemos, digamos, que ha habido una instancia de negociación con el oficialismo que uh-huh. tenía que ver con tratar otro tipo de proyectos puntuales de acuerdo a las demandas y necesidades que cada senador por su provincia planteaba. Entonces eso de alguna manera fue en lo que esta última semana aclaró el panorama y hace que hoy podamos decir casi con seguridad, refiriéndonos al boca de urna que usted uh-huh. mencionaba, Lorre, sí. que sí, que la ley va a ser aprobada, que el dictamen va a ser favorable. Creo que tendrían que darse vuelta, digamos, a algunas posiciones que hasta el momento no está contemplado que así suceda. De manera que creo que el resultado hasta este momento está prácticamente cantado. Bueno, pero bueno, hay que ver. Digo, dentro, hasta el último momento no podemos afirmar nada. No, que decía, dentro de esos cambios está este, el tan mencionado por estos días de la senadora de Corrientes, donde inclusive ayer Eduardo Duhalde salió a recordar el episodio de la Banelco cuando en el gobierno de la Alianza, en el año 2000, se pretendía sancionar una ley de reforma laboral y apareció la denuncia de la Banelco. Ahora, bueno, ahora está Redlink también, o sea que hay otro tipo en de... En esa época también estaba bueno, no sé pero por qué digo, operaban con Banelco. Claro, digamos, operaban con... Bueno, y hubo denuncias de que eso es lo que está circulando ahora, pero bueno... No, pero quedará... es diferente. Una cosa es... A ver, hay que establecer diferencias. Una cosa es... coima, o sea, dinero que se le entrega a un legislador para que vote de determinada manera. Dígaselo a Duhalde, no me lo explica. No, ya sé, no, pero digo por qué. Y otra cosa es un acuerdo político para que una determinada fuerza acompañe a otra. Es decir, uno le otorga beneficio por un lado y otro... Pero ese beneficio no sería personal, sería un beneficio político. ¿Qué significa? Eso, no es que un senador, por ejemplo, justo cumple las bodas de oro con su mujer, claro, y dice que tiene que organizar la fiesta y dice, ay, dudo entre votar por sí o por no, ¿no? Mm. Como esperando que alguien le pague la fiesta. No, no, claro, se trataría de eso. Claro, exactamente. Una cosa es un acuerdo y otra cosa es una coima directa individual, o sea, para un beneficio individual. No, sí, yo en este caso me parece que se trata netamente de una negociación parlamentaria, quiero decir, lo que aquellos legisladores, como mencionábamos recién, que tenían su voto de alguna manera en duda y que lograron llegar a un acuerdo para dar su voto positivo, esto me parece que tiene que ver con una suerte de consenso con el bloque oficialista, decir, bueno, está bien, hoy votamos y apoyamos esta ley porque en principio ideológicamente estamos de acuerdo, aunque objetamos varias cosas, pero supóngase, algunos artículos o la forma de algunos artículos la vamos a dejar como está planteada en este borrador, tal y como salió de diputados. Pero, ¿cuál es la condición? Bueno, que se trate en el recinto entonces aquel proyecto por, qué sé yo, supongamos el caso de Catamarca, modificar... El escenario impositivo a la actividad minera. Sí. Cuestiones de ese tipo, ¿entiende? Que claro, de todos modos van a tener que ser tratadas. El sí, tema es que el oficialismo, de alguna manera, contemple ese tratamiento a futuro y esos proyectos, digamos, no sigan quedando cajoneados. Me parece que más o menos por ahí va esta negociación, que es lo que les decía, que en los días de esta última semana ha aclarado completamente el panorama. Pero sí, no está lejos de ser una instancia de coima, digamos, o de lo que fue en su momento la denuncia por las Banelco. De todos modos, le digo que si uno anda por la calle, creo que hay más cajeros Banelco que de Redlink. Bien, eso ahí en el ranking de uno y otro, el tipo dice que por lo menos hay más Banelco de Redlink. Bien, bueno. Parece, yo veo más en la calle. Está no bien, sé, ¿no? Perfecto. Bien, bueno, gracias, Leo, y seguimos conectados durante toda la jornada de hoy. Exactamente, bien. En un rato estar en contacto nuevamente. Bueno, la idea es hablar con cada uno de los legisladores a medida que vayan entrando y saliendo del recinto. De los que hacen el break. Perfecto. Está, muy bien. Un abrazo, Leandro. Bien. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo. Ahí estamos. Bueno. Leandro Cerutti, directamente desde el Congreso. Le decíamos, hoy en el día de hoy vamos a estar hasta las 9 de la noche y mañana en el horario de 10 a 13 en lo que sería el espacio habitual de lo que es la ciencia mañana no va a salir, va a ser una especie de continuación de esta jornada, ya suponemos con la votación ya definida. Ya con los porotos. Así charlaremos largo, afinemos nuestros trancos porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Abundosos de recuerdos los dos, somos buen comienzo y esta parla tan certera, acopiando buenamente los amores y las penas, señor, tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto. respeto y usted corazón lo sabe. Estuvimos codo a codo, yo pichón y usted mandando. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. Puse y pongo en la parrilla. Este tipo de música que lidera los rankings de todas las radios de hit, una vez que se sancione la nueva ley que limita la posibilidad de escuchar esta música foránea y por lo tanto imperialista, no se va a poder escuchar a la gente de Ay Mama con su tema Sonco Querido, que seguramente en este momento está sonando por La Vida, por los 40 principales, etcétera, no la va a poder escuchar en MTV nunca más. Es, creo que está entre los más en solicitados. MTV hace meses, porque claro, ya saben, se viene sosteniendo. La está bancando el imperialismo y este tema no se va a poder escuchar más, así que nosotros en el tratamos día de difundirlo hoy, ya. En el día de hoy, exactamente, vamos a difundir a aquellos artistas que no vamos a poder escuchar más una vez que sancione la ley, porque vienen con la banca y ahora se los va a limitar. Le decía al principio de la charla, cuénteme, de este programa, que nosotros teníamos, habíamos recabado las voces de distintos periodistas, ya le digo, desde la A a la Z, para evitar cualquier tipo de comentario, suspicacia, pusieron primero este porque está a favor, a este otro porque está en contra. Lo que vamos a hacer es el orden alfabético. Comenzamos desde Abaca hasta Zamudio. En este caso, la A corresponde a Costa Raúl Bigote y la Z, el último que tenemos, es Sisman Guillermo. Entre la punta y el final, el resto del abanico de consultados que estuvimos haciendo en estos días. Arrancamos entonces con Bigote Acosta. Periodistas de nuestro país dan su opinión sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Hola, soy el Bigote Acosta. ¿Cómo les va? La primera vez que laburé de periodista me pagaron poquísimo y fue en el año 1958. Entonces estoy en esto. Creo que Argentina se merece un tratamiento especial de cómo son los medios de comunicación todos. Lo que no se merece Argentina es los Kirchner. Y lo que no se merece Argentina es que los Kirchner, prácticamente en una actitud de traidores a la patria, estén jugando precisamente esto, las instituciones y la patria, en una pelea que ellos tienen con Clarín. Esa pelea no me compete, no es la mía. Mi pelea es por una ley de medios de comunicación distinta, mejor que los parches que vienen poniéndole la democracia a la ley que arrancó allá con los milicos. Eso no está resuelto con esta ley. A mí me va a seguir jodiendo toda la vida escuchar a un Rosario, a Negro González Oro. Y eso no lo arregla esta ley, me va a seguir jodiendo. Pero eso es más una tarea de los que estamos en cada sitio. En cada sitio, como si fuera un cantón, tendríamos que solucionar nuestros problemas. Eso es lo que no hemos hecho. Esta ley no soluciona nuestros problemas. Es una ley de Kirchner, yo no la quiero. Pero debo aclarar, yo no los quiero a los Kirchner. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Continuamos entonces en este programa especial. Recién escuchábamos la voz del periodista conocido de nuestra ciudad, Bigote Acosta, que con una posición contraria, ¿no?, a la oficial, pero que partía de la base, él mismo decía ya, digamos, de la bronca que le generaba la pareja presidencial, como se lo suele llamar, ¿no? Sí. Bien, ahora estamos en comunicación con Radio Universidad de La Plata, estamos en contacto con Carlos Carrillo, que es conductor del programa con Radio Universidad de Rosario. Espere. Estamos enlazados ahora. Ellos, claro. Ahora, claro. A ver, espere, ¿por qué ellos están saliendo al aire también en este momento? Viene a ser un duplex. Estamos haciendo, nos estamos presentando. Carlos Carrillo, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Decíamos, Juan Carlos Carrillo, de que es conductor de Contacto Universitario. Exactamente, aquí tenemos Contacto Universitario de hace 24 años, en esta radio que tiene, está cumpliendo este año 85 años. ¿Y que es, ustedes? Y que es la pionera, sí, la primera radio universitaria del mundo. Sabemos, nada más y nada menos que eso. Sabemos que ustedes siempre se agrandan con ese tema. Sí, viste, es como una cosita, ¿eh? Lo tenemos. ¿Qué le vamos a hacer? El más ventaja, digamos, por ahí, viste, en cuanto a la parte técnica, algunas. Las radios que soy por hoy son más nuevitas, están con alguna ventaja, pero bueno, aún así, sí, es cierto, y me parece que es un orgullo para todo el país tener esta primera radio universitaria, ¿no? Que ha hecho que ha hecho punta un poco para todas las que han venido después, ¿no? Y hoy cubren casi todas las geografías de nuestro país y las que vendrán seguramente. A ver, antes de ir, bueno, a los temas que nos convocan hoy, vamos a lo importante. Esta tarde a las 7 juega Central Gimnasia, mi compañero es hincha de Central, queremos saber si ustedes son triperos o pincharratas. En este momento, yo, vos sabés que los que vinimos de afuera, que no somos platenses, nacidos acá, como en mi caso, son de Boca y de River. Siendo de Boca, y acá me hice de Gimnasia, ese es el problema. Ahí está. ¿Y quién es de Gimnasia? No, él era de Boca y se hizo de Gimnasia, de alguna manera. Carlos Carrizo, de Gimnasia. Bien, perfecto. El resto viene medio salpicadito, te digo, ¿eh? Bien, uh-huh. Perfecto. Bueno, es como una constante, me parece que en su momento toda la gente que veníamos del interior a estudiar acá a La Plata tenían una tendencia a hacerse de Gimnasia. Hoy por hoy las cosas dicen otra cosa, ¿no? Porque a nosotros nos cuesta un título y ya Gimnasia y ya Estudiante tiene muchísimo, ¿no? Así que te imaginarás cómo viene eso. No, si viene un poquito desequilibrada la cuestión, sí, o sea... Un poquito mucho, para mi gusto. ¿De dónde sos, Carlos? Yo soy de Varadero. Varadero, perfecto. Ahí cerquita, mitad bien. De camino entre Rosario y Capital Federal. Bien, bueno, ¿y cómo están siguiendo ustedes, no solo la jornada de hoy, sino todo este proceso de discusión sobre la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, ley de medios, nueva ley de radiodifusión? Uno no sabe ya bien cómo nombrarla. Y mira, optamos por llamarla ley de medios, ¿no? Porque nosotros, bueno, Omar Turconi, el director de Radio Universidad, es el presidente de ARUNA, es la Asociación de Radios Universitarias, así que hemos estado muy empapados de este tema. El lanzamiento se hizo de esta ley, la presentación de la ley se hizo aquí en el Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata, ustedes recuerdan que vino la presidenta. Uh-huh. Y bueno, después con diferencias, ¿no? En lo particular y en lo personal, he leído la ley, la he seguido, la he militado durante mucho tiempo y me parece que saldrá una buena ley de la democracia, más allá de lo que algunos medios quieran decir o quieran hacernos pensar por nosotros. Yo que he visto, por ejemplo, desde Varadero veía Canal 5 y Canal 3 de Rosario, para dar un ejemplo mínimo. Sí. Ajá, mirá qué suerte, yo estoy en Funes ahora. En ese momento veíamos no veo. Muchísima programación y muy buena programación de los canales de Rosario. Hoy creo que, si no me equivoco, Canal 5 y Canal 3 son repetidoras del 13 y del 11, ¿no? Excepto hay programas informativos. Mira, y... para que te quedes una idea, hace 10 días atrás, cuando fueron las elecciones legislativas en la provincia de Santa Fe, ¿no? Elecciones legislativas que se iban a hacer el mismo día de las elecciones nacionales. Finalmente, bueno, como se cambiaron las fechas, finalmente las elecciones donde se eligieron diputados provinciales, presidentes comunales de los distintos pueblos, concejales de toda la provincia. Cuando fue esa elección, a las 6 de la tarde, Canal 3 estaba emitiendo Esto es el Show, con José María Listorti y Carla Conte, y Canal 5 estaba emitiendo El Último Pasajero con Guido Caxca. Por eso, ¿no? Eso también es pérdida de trabajo, porque muchos compañeros que antes cubrían esos lugares y había camarógrafos y había... Me parece que es una de las opciones de cómo vemos de un lado o del otro, según de dónde estemos parados, ¿no? También, seguramente ustedes deben saber... Y esto lo hablaba días atrás con la gente de los canales o de algunas cooperativas, ¿no? Que se les vedó durante tanto tiempo la llegada al cable, ¿no? Y yo, por ejemplo, me pasaba eso en Varadero, tener un canal que tenía con mucho esfuerzo, llevaban adelante noticieros de una hora, los partidos locales, las sesiones del Consejo Deliberante... Y hoy lo han transformado, lamentablemente, ¿no? Porque además, con esta concentración de los medios, en que se ve durante media hora un resumen de noticias de San Nicolás, donde se cerraron los canales, literalmente, ¿no? De Varadero, de San Pedro, de Ramallo, y se concentró todo en San Nicolás, ¿no? Son algunos ejemplos, y esa gente también que se quedó sin trabajo, esa gente, sus compañeros en algunos casos, que hoy han tenido que hacer otra tarea, y esperemos que pronto vuelvan a hacer lo que estudiaron, lo que quieren... ya sea camarógrafos, técnicos, sonidistas, son algunos ejemplos como para verlo más práctico, ¿no? Porque sí después más allá de lo que del tecnicismo que pueda tener una ley, me quedo con lo que había dicho uno de los diputados hace poco tiempo, ¿no? Es preferible mejorar una ley de la democracia que tener una ley de la dictadura todavía, ¿no? Claro, sí, que siguiendo además el concepto de mejorar o ir haciéndole modificaciones a la propia legislación surgida en 1980, durante el último gobierno militar, las modificaciones que se le hicieron fueron para empeorarla. Sí, a punto tal que muchos decían, yo quiero volver a la ley de la dictadura, claro, para que no haya monopolio. No, digo, o sea que aún así, lo que se suponía imposible, que era empeorar aquello que venía con ese origen, no, evidentemente se pudo, se logró. Y hoy tenemos una ley con ciento y pico de modificaciones que se le hicieron en democracia, con lo cual también es medio dudoso decir que es exactamente una ley de la dictadura. También ahí la democracia ha hecho algo en estos 25 años para tener hoy el panorama de medios que se tiene en la Argentina. Claro, y no siempre lo ha hecho bien, ¿no? Porque sabemos que todo lo que son enmiendas no siempre salen bien, ¿no? Bien, así que, bueno... Bueno, y por ahí en Rosario, ¿cómo está el tema, digo? ¿Cómo se vive esto? Porque a lo mejor nosotros lo vemos muy muy cercano a la capital, ¿no? Y me parece que a lo mejor saliendo un poquito de la General Paz se ve distinto. No va a ser Rosario ese lugar, o sea, saliendo un poco más lejos puede ser. De alguna manera, yo creo que la sensación social es más o menos similar. Nosotros lo que observamos es que mucha gente se opone a la ley porque ya viene con una oposición al gobierno. Es decir, no le evalúa si esta ley es buena o si es mala. Yo creo que eso pasa igual también en Capital o en algunos sectores así. Lo que sí, nosotros hemos siempre tratado de decir que todas las organizaciones sociales están a favor de la nueva ley, y que hay una descompensación en cuanto a los mensajes, ¿no? Porque los multimedios, es como que los multimedios gritan mientras los otros medios apenas susurran, ¿no? Que dicen, no, ole. De todas formas, bueno... Y es muy difícil competir en ese sentido. De todas formas, inclusive, bueno, el Sindicato de Prensa Rosario es uno de los... de las organizaciones que activamente ha venido militando y trabajando por una nueva legislación en materia de radiodifusión y comunicación audiovisual. Uh-huh. Y muchos de los afiliados al sindicato de prensa trabajan en esos multimedios. Uh-huh. Y de hecho tienen una postura favorable a la ley. Inclusive en las entrevistas que nosotros escucharemos hoy a lo largo de toda la transmisión, vamos a ver cómo algunos periodistas que trabajan en esos multimedios se muestran favorables. Algunos no, pero también tiene que ver con cuestiones ideológicas. No es que necesariamente estén siguiendo los designios del patrón, sino que puede haber también una conciencia en relación a eso. Pero veía algunas notas que se hablaba de presiones, particularmente en Rosario, con el grupo Vila, ¿no? Sí, digamos, expresamente han habido no solo ahí en el diario La Capital, sino también en Cablevisión, Multicanal, bueno, ahí en Multicanal han circulado planillas diciendo, bueno, ¿qué te parece? Muchacho. Si libremente, ojo, nosotros no te presionamos, pero ¿qué te parece si libremente vos decidís si querés apoyar esta cartita que nosotros le vamos a enviar a los senadores para que no modifiquen nada? ¿No? Eso ha circulado, ha sido denunciado ante el sindicato de prensa. El sindicato de prensa se ha presentado en los distintos lugares de trabajo para sostener justamente y defender la libertad de conciencia de los periodistas y al menos no escribir cosas o decir cosas de las que están en contra. Está bien, si el medio quiere tener una postura, que la tenga, pero al menos que no me la haga escribir a mí, que no me la haga firmar a mí. Eso está presente. Y también, bueno, hoy, sin ir más lejos, a las 6:30 de la tarde, en la Peatonal Córdoba, ahí frente al edificio de Radio Nacional Rosario, un bellísimo edificio que durante años estuvo medio vacío, ahora parece ser que está queriendo recobrar vida. Allí, tanto Radio Nacional como nuestra radio, la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y distintas organizaciones más están convocando a una radio abierta y un seguimiento a través de pantalla gigante en el medio de la peatonal de las alternativas de la votación. Pero yo no sé, porque la van a hacer así, media bien, pensé que van a poner partido. En algún momento uno va a decir, alguno se va a correr que eso está... Alguno se va a correr al bar de la esquina. Claro. Sí, claro. Bien. Pero vos sabés que, claro, esto también tiene que ver, ¿no?, con qué rol o en qué momento se puso el Estado de un lugar o del otro, ¿no? Porque esto que vos decías, estas 40 filiales que tuvo en su momento Radio Nacional, que eran producción propia de cada uno de los lugares, de cada una de las provincias, terminaron siendo, como en Rosario, una repetidora de lo que pasaba en Capital Federal. Y eso ahí también tuvo la culpa directamente el Estado, ¿no? Con gran cantidad de compañeros que quedaron sin trabajo. A punto tal, inclusive, de que ya no tomando la repetición de lo que se emitía en Radio Nacional Buenos Aires, sino también que tiene una frecuencia de FM, Radio Nacional, que en algún momento tenía o bien más producción propia o bien levantaban programas de otras filiales. Claro. Y no... y directamente eran dos repetidoras, 104.5 y 1300 tenían la misma programación, con lo cual se daba una deformación, que es una de las cuestiones que esta ley pretende modificar, ¿no? Que no haya transmisión en cadena de manera abusiva y que cada uno pueda generar su propio contenido. ¿Y qué pasa con el resto ahí en Rosario, por ejemplo, con LT3, LT2, LT8? Bueno, el grupo L está, LT2 y Canal 3, que a ellos la verdad que la ley no los perjudica para nada, incluso me decían que hasta lo podía llegar a beneficiar, pero actúa muchas veces en eje con el grupo Clarín, porque históricamente son aliados. Entonces salieron a enfrentar la ley decididamente. Claro. Los periodistas más representativos de la ciudad y que están en Radio 2 y Canal 3 han salido a hablar en contra de la ley, decididamente. Uh-huh. Y después las otras radios que mencionas pertenecen al grupo Bill, o sea que... No, pero de todas maneras, por ejemplo, bueno, en el T8 particularmente, que es una radio que viene teniendo distintos conflictos internos con su planta personal por algunas cuestiones, ¿no?, de opinión, de línea editorial, etcétera. Por ahí ya te digo, muchos de sus periodistas tienen una postura favorable a la ley. Uh-huh. Pero tal vez, bueno, los espacios se acotan porque se prefiere otra línea editorial, pero en líneas generales el discurso de los medios, digamos, más con mayor audiencia aquí en Rosario, tienen un comportamiento similar al que han tenido los medios de mayor audiencia a nivel nacional. Esperemos que esto sea para mejor. Creo que lo que queremos todos en líneas generales, lo que queremos la radio, la televisión, los medios, ¿no?, es que esto realmente dé más trabajo. Yo particularmente creo que sí, que va a ser así, ¿no? Sí. Que se empiecen a recuperar los trabajos que había en su momento en cada uno de los cables, en cada una de las radios, y que hay lugares de nuestro país, si uno piensa lo que es La Plata, a lo mejor donde tenemos un poco saturado el espectro radiofónico con algunas FM que no están del todo legal, pero me parece que si eso se empieza a ubicar en su momento, si la tecnología con la digitalización empieza a ayudarnos un poco, creo que va a haber mucho trabajo y ojalá sea así, ¿no? Está, sí, seguramente. Bien, Carlos, te agradecemos infinitamente este contacto en dúplex, ¿no? Uh-huh. Con Radio Universidad de La Plata, Carlos Carrilo, conductor. Que lo felicite porque hemos escuchado, vamos a ver si podemos pasarlo ahora también, los spots que han hecho de la radio realmente están muy peores. Ah, buenísimo. Ah, ¿lo llegaron a pasar ustedes? Estamos por pasarlo ahora. ¿Querés que compartamos una hora? Ahora sí, compartamos uno y no te olvides de enviarle saludo a Omar Turconi. Ahí está, vamos a hacer una cosa. Omar lo queríamos sacar en este momento, pero está viajando para Capital en este momento. Ah, está. Para seguir la ley de cerca desde el Senado. Así que justo estaba en un lugar donde no tenía buena señal, estaba en el medio de la autopista La Plata a Buenos Aires. Vamos a hacer una cosa, le avisamos a nuestro operador. Vamos a dejar el mismo separador, ¿no?, el que ellos van a poner ahora, que es uno de los spots producidos por Radio Universidad Rosario, va a sonar y eso, con eso damos por concluida la comunicación. Decime, este enlace. Ya que está, ¿quién no? Porque sé que alguien lo redactó, alguien puso la voz, alguien lo editó. Guillermo Peñalves es el locutor, Javier Acuña, acá mi coequiper, es el que hizo los textos, y Martín Parodi la edición. Sí, bueno, un gran abrazo, felicitaciones por esto que han hecho y seguiremos en contacto, no solamente hoy, sino cuando ustedes gusten. Bueno, muchas gracias, un abrazo. En cualquier momento, Lo que decían los compañeros de Radio Universidad de Rosario, estos spots, un poco humorísticos. Se nos cortó la comunicación, pensamos dejarlo, pero está, tenemos los nuestros. Tenemos los nuestros, decíamos que habíamos estado dialogando con Carlos Carrillo, que es de Contacto Universitario, un programa que sale diariamente ahí por la FM Universidad, la Radio Universidad de La Plata, de la ciudad de La Plata. En el Parlamento se está discutiendo una nueva ley de medios. ¿Sabías que nos quieren controlar? Que si se sanciona la nueva ley ya no se va a poder hacer más concursos para sortear entradas a recitales, ni tampoco a obras de teatro independiente. Que a partir de ahora, los auriculares de los Walkman, los MP3 y los iPod van a estar controlados por un mecanismo a distancia que será manejado por el Estado, que podrá ordenar que los cables de los mencionados auriculares cobren vida propia y estrangulen a aquellos individuos que se encontrasen escuchando programas críticos al gobierno de turno. Este es el aporte de Radio Universidad al debate constructivo de ideas sobre la nueva ley de medios. La gente de los medios habla de la ley de medios. Mi nombre es Evelyn Arat, soy periodista de Bien Temprano en Canal 5 y colaboro con el diario Rosario 12 y también soy corresponsal de la revista Tercer Sector de Buenos Aires. Bueno, ¿qué opino sobre la nueva ley de medios audiovisuales? Básicamente creo que nadie discute que esta ley que está no sirve, que a nadie le sirven los monopolios y que es necesario hacer un cambio porque es una ley emparchada donde prácticamente hay cuestiones difusas que no se entienden y que hay que modificar. Pero la principal problemática es, bueno, modificarla no con la celeridad que se pretende, sino con la responsabilidad que se pretende. Que el 60% que pertenezca al Estado y a las organizaciones no gubernamentales, bueno, no sea un 60% de oficialismo, sino de libre expresión. Que las universidades oficialistas y no oficialistas puedan tener un lugar, un debate, y que haya espacio para los periodistas del interior, que me parece muy importante. Si esto se logra a través de la modificación de algunos artículos que son importantes, en buena hora. Creo que el problema no solo es la teoría, sino también la aplicación, y que haya independencia de pensamiento. Me parece que es la principal preocupación por estos días. Pero claro, que hace falta un cambio, creo que es indiscutible. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que te vas, tus ojos de río vuelan mansamente hacia un sueño antiguo, viejo Paraná. Cuéntale a los hombres que engendraste un sol, piel de arena y monte, que viaja río arriba por la canción, llevando la memoria del corazón, y busca las entrañas del litoral para hacer su nido, que tiene dos ojos. Coqui Ortiz con su tema Para Chaco y Corrientes, tampoco, bueno, que ahora está otro ocupando... Otro exitazo de la MTV. Exactamente, que ahora también está ocupando posiciones de privilegio en el ranking de Estación del Siglo y que está rotando con todos sus videos. ¿Pudo ver el videoclip de este tema? Sí, sí, bueno, sale todo el tiempo entre, digamos, en el Esperando Conexión. Todo el tiempo está saliendo. Bueno, estos temas se van a dejar de pasar por, bueno, estos límites que se le está poniendo a la libertad. Arbitrario. Sí, arbitrario. Vamos a hacer un contacto con el senador. En este momento está hablando el senador por la provincia de Catamarca, Ramón Sadi. Qué manera de inaugurar los discursos de los senadores. Pero bueno, en este momento tocó Sadi. Sadi, Ramón. Tocó Sadi, por sorteo. Sí. Esto está diciendo Sadi en este momento. Afirma que estaría conversando con el gobierno nacional para en las elecciones internas del Partido Justicialista de marzo del año que viene, me ayudaran para ganar las internas. Yo no necesito ayuda de nadie y con el compañero Luis Barrio Nuevo estamos trabajando en forma conjunta y con otros sectores independientes de la comunidad catamarqueña para desalojar al gobierno radical que tiene ya 20 años de duración y nos ha llevado, a pesar de haber recibido muchos fondos de la nación, a momentos realmente de mucha pobreza. Muchos se preguntarán en qué quedaron aquellas causas. En la nada, sí, en la nada. En todas y cada una de ellas fui sobreseído total y absolutamente, sin discusión alguna, y la conclusión que solamente se trataba de basuras políticas. Sin embargo, los medios nacionales hicieron tapas que escandalizaban al país, jamás aclararon que este senador fue sobreseído en todas las causas, ni jamás explicaron cuál era la gravedad de estos inventos. Esta es la prensa seria e imparcial que destaca la libertad de expresión como discurso propagandístico, o es el oscuro negocio del lucro duro y puro a toda costa. En paralelo a estas remanidas causas, medios nacionales trabajaron en Catamarca para establecer las condenas que ellos querían. Sostuvieron reuniones con el gobierno radical de las provincias y con algunos otros personajes, como quien presidía el Senado en 1995, para decidir un tribunal que hiciera del juicio un fusilamiento público. Participaron del nombramiento de un fiscal que llevaron de Córdoba y que apenas terminó el juicio renunció y volvió a su provincia para asumir como concejal de la Unión Cívica Radical. Los medios de prensa actuaron como una verdadera corporación conducida desde Buenos Aires y tras armar una verdadera novela a la que vendieron con extraordinarias ganancias, no volvieron nunca más a la tierra de la Virgen del Valle. Recuerdo que en la época de la joven estudiante, el grupo Clarín fundó el canal de cable TN. Fue la cabecera de playa, como decía anteriormente, para armar el circo mediático. Terminado el juicio, TN, que actuó en coordinación directa con Clarín, La Voz del Interior de Córdoba y La Nación, entre otros, jamás volvió a la provincia y jamás denunció que es un emporio de la corrupción, que siendo la provincia que en los últimos 6 años recibió dinero público como ninguna otra. Esta es la prensa independiente, plural y equidistante que requiere la democracia. Seguro que no lo es. Es casualidad que aquellos medios que actuaban coordinadamente en esos tiempos hoy son socios, tienen los mismos dueños, como Clarín, La Nación y La Voz del Interior. Para cerrar esta parte y concluir mi exposición, debo remarcar que por esas 12, esas causas inventadas en las cuales estoy totalmente sobreseído por la justicia, en 1995 no pude jurar como senador nacional por Catamarca, a pesar de que había sido nominado por la legislatura de mi querida provincia en legal forma. ¿Qué se argumentó para impedir mi juramento y desoír el pronunciamiento de la legislatura de Catamarca? Inhabilidad moral a raíz de las causas judiciales. Una vez más la prensa y especialmente uno de los grupos monopólicos realizó una operación junto a algunos colaboracionistas políticos, entre ellos el presidente de la Cámara de Senadores en 1995, para producir un nuevo atentado contra la democracia. Esto de ahí está, atentados de la democracia, denuncia Ramón Sadi. Y lo escuchamos como en misa. Lo escuchamos como en misa, sí. Es verdad. Debo decir que coincido con lo que dice, nada más allá de que el nombre Ramón Sadi despierta dudas. Un poquito pesado. Despierta dudas por... Ya tiene connotación. Sí. Hay nombres que ya vienen con connotación. Sí, sí, sí, bueno. Pero ellos mismos forjaron la connotación de sus apellidos. Ah, seguro, sí. A través sí, de su historia. No los ayudó. No se trata de prejuicios surgidos de la nada, sino se trata de mirar el pedigre. Estamos en comunicación ahora con una de las personas que a mí me parece emblemática en este proceso de tratar de conseguir una nueva ley que regule la radiodifusión en la Argentina. Porque esto, como hemos dicho en alguna oportunidad, no se trata de la gracia de un gobierno, sino que también esto es producto de una lucha que a lo largo de muchísimos años distintas organizaciones en distintos momentos han venido sosteniendo y ahora sí tiene su consecución en el Parlamento. Tal vez no del modo en que fue pergeñado en su momento, pero me parece que vale decir que esta es una ley que surgió de abajo hacia arriba y una de las personas que me parece que fue fundamental en este proceso es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980. Galardón, señor, que ahora comparte con Barack Obama, fíjese. Sí, esa podría ser la primera pregunta. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Eso, te estamos entrevistando justo el día que se entrega nuevamente el Premio Nobel, 29 años después del que te entregaron personalmente. Y lo recibe un presidente de Estados Unidos, ¿no? Barack Obama. O sea, primero me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo fui muy sorprendido con la designación de Barack Obama como candidato al Premio Nobel, ¿no? Uh-huh. Yo había propuesto a Piedad Córdoba, la senadora colombiana, por todo el trabajo que viene realizando para la liberación de los rehenes de la FARC, y también el trabajo que viene realizando por la vigencia de los derechos humanos en Colombia, que son violados brutalmente por el gobierno y por los grupos parapoliciales y paramilitares. Uh-huh. Sí. Pero bueno, se lo dieron a Barack Obama y ahora el nuevo premio Nobel tendrá que ser coherente entre lo que dice y lo que hace. Claro. Porque hay muchas dificultades con esto, uh-huh, como por ejemplo, ¿por qué 7 bases militares en Colombia? Quiso cerrar la cárcel de Guantánamo y parar las torturas en Guantánamo y en Irak y no pudo. Las guerras continúan y sigue enviando efectivos militares. Uh-huh. Sí, entonces, sí, bueno, vamos a ver, habrá que esperar. Ahora tiene una mochila arriba, así que vamos a ver qué pasa. O sea, y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, decíamos al principio cuando te presentábamos esta idea de que no se trata de una ley K, como se suele mencionar, sino que también nos da la sensación de que es producto de una construcción que vino de abajo hacia arriba. Te escuché decir algo parecido, ¿puede ser? Está bien, es correcto. Yo dije de que no es una ley K porque hace más de 20 años que hay organizaciones que vienen trabajando por una nueva ley audiovisual. A mí lo que me preocupa más es la falta de claridad de una oposición que es como si el diputado que entraba en la cámara, no sé de lo que hablan, pero me opongo. Ajá. Claro. No, que están en contra cualquier cosa que hace el gobierno. Si bien soy crítico en algunas cosas del gobierno, otras hay que apoyarla. Hay que cerrar la ley de la dictadura militar y hay que terminar también con el monopolio del grupo Clarín en los medios de comunicación y la baja calidad que hoy tienen los medios de comunicación, que son realmente lamentables. Ajá. Es fundamentalmente eso, ¿no? La cuestión monopólica, yo creo que en este momento es más perjudicial que el hecho de tener una ley vieja de una época oscura. Pero me parece que el presente es lo que se debe modificar, ¿no? Así es, eso es oscuro. Y entonces lo que hablan dicen es una ley K, como para desprestigiar de que esto es una cosa del gobierno, ¿no? Es algo que tiene la construcción colectiva de muchos sectores sociales. Había personas, funcionarios, ¿no?, del CONFER, que en alguna oportunidad lo entrevistamos, como Martín García, que a él yo le preguntaba, digamos, ¿por qué pensaba que la sociedad en gran medida se oponía, ¿no? O mejor dicho, no le daba la importancia que tenía o estaba en contra de alguna manera. Él me decía esto, dice, lo que pasa es que nadie defiende los derechos que no ejerce. Es decir, la gente ve esta realidad, ve estos medios de comunicación y le parece que esto es, ¿no? Pero no está ejerciendo el hecho de poder elegir entre otros medios de comunicación, entre una mayor variedad de opiniones, ¿no?, entre una mayor oferta de comunicación por parte de otras organizaciones, etcétera. ¿Te parece razonable este juicio? Mira, yo lo que veo en todo esto es una gran manipulación de los grandes medios de comunicación y que esto genera una conciencia en la población. No le hacen creer lo increíble. Y bueno, es la manipulación informativa. Uh-huh. El monopolio, ¿cómo puede ser que hoy una empresa como Clarín, el grupo Clarín, monopolice prácticamente toda la información del país? Esto es antidemocrático. Nosotros defendemos la libertad de prensa, que no es la libertad de empresa y que no son sinónimos. Uh-huh. Esto también lo he señalado muchas veces. Porque cuando se plantean estas cosas, nos encontramos con muchísimas dificultades en la información. Claro. Yo, por ejemplo, sigo siendo una persona censurada en los grandes medios de comunicación. Uh-huh. Esa... No, porque, y bueno, lo que no publico en El País lo publico a escala internacional. Uh-huh. ¿Qué voy a hacer? Está como que, o sea, te es más fácil publicar a escala internacional que dentro de tu propio. Es verdad, tiene más. Sí, eso sí. Nadie es profeta en su tierra, decía. Creo que no, tuvo más. Más que eso, yo creo sí. que el problema es que hay intencionalidad. Claro. Sí. Y olvidos intencionados a los que le llamo. Digamos que todos estos 29 años desde que te entregaron el Premio Nobel de la Paz, no tuviste tanta presencia en los medios como hoy Obama en los medios nacionales, ¿no? Con la entrega de su premio Nobel. Prácticamente, si lo medimos, podemos decir que más o menos es así. Adolfo, bueno, sí. Cuando me lo dieron a mí fue en plena dictadura militar, había muy fuerte censura, pero también había mucha complicidad en los medios para todo. Sí, recuerdo yo haber leído la nota de la revista Gente, en la cual el periodista iba diciendo... La periodista decía que en otro momento parece hubiera sido un placer el entrevistar a un premio Nobel, pero ahora no recuerdo el nombre de René ella. René Salas, ahí está. René Salas, claro. René Salas. Dice, en otro momento me hubiera gustado entrevistar a un premio Nobel de la Paz, no en este caso, que fulano, me engañan, así empezaba... Bueno, pero es así. Al día de hoy, aquí no me publican nada, ¿no? Pero publico en otros países, tengo el internet que antes no estaba, que hoy puedo difundir, el pensamiento, el trabajo, de apoyo y solidarios con los pueblos. Pero en fin, no hay que desesperar, uno tiene opciones en la vida y estas opciones tenemos que asumir las consecuencias. Adolfo, bueno, más allá de lo de la ley de medios, ¿cómo ves la cuestión de Argentina en cuanto a derechos humanos? ¿Cómo ves que se está desarrollando la política actualmente? Mira, apoyo algunas de las medidas que tomó el gobierno, como apoyar la decisión política de la nulidad de la ley de punto final de obediencia debida y abrir las posibilidades de los juicios. Pero... en otras cosas de los derechos humanos actuales se violan sistemáticamente. Una, la venta de tierras indiscriminada, la expulsión de comunidades indígenas de sus tierras y los campesinos, y la grave situación de pobreza que hoy lamentablemente no se ha superado, ¿no? La muerte, los informes de UNICEF que por día mueren en la Argentina más de 25 niños de hambre. Y esto es sumamente grave. La política de derechos humanos actual del gobierno, pero también de los gobernadores de las provincias, es realmente preocupante. Adolfo, te agradecemos el contacto. Muy bien, hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Dialogamos con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, acerca de la ley de medios y bueno, y también algún que otro tema. Es colega de ahora de Barack Obama. De Barack Obama, sí señor. Las 4:02 hasta no las... No se juntan. Los premios Nobel. A charlar, sí. Che, ¿qué te parece? ¿Dónde podemos llevar la paz en este año que viene? No, le decía, las 4:02 de la tarde hasta las 9 de la noche vamos a hacer este seguimiento. Una cobertura que va a durar hasta la 1 del mediodía de mañana, pero en el medio nos vamos a dormir. Es decir, hasta las 9 de la primera parte y mañana retomamos a las 10 ya descansados, bañados, desayunados, etcétera. Hablábamos al principio de la conversación con Pérez Esquivel de esta idea de construcción que vino de abajo hacia arriba y de organizaciones, carreras de comunicación de todo el país, entre ellas la carrera de comunicación social de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencia Política de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Rosario, que han estado permanentemente en activa participación para intentar modificar esta realidad. Y para que vea que esto tiene asidero, no solamente en lo que uno puede evocar, sino también en testimonios auditivos y también de imágenes, gracias a los buenos oficios de Charlie López, ¿no? Cineasta de nuestra ciudad, reconocido camarógrafo que recientemente filmó una película sobre el Rosariazo. Él estuvo en el año 1988 en Granadero Baigorria, donde se llevó adelante el primer encuentro nacional y popular de la comunicación. Sí, señor, estuve ahí presente. Señor. Estuve presente, yo vi las imágenes y tenía pelo y todo, fíjese. Uh-huh. Sí, señor. Fíjese. Sí, señor. Estaba allí en ese encuentro, estuvo Alcir Argumedo, estuvo en ese encuentro Héctor Schmuckler, estuvo en ese encuentro, bueno, inclusive el que hacía las veces de moderador de todos los debates es Carlos Scolari, reconocido estudioso de la comunicación que surgió de nuestra universidad y hoy está trabajando en España. En Barcelona, ¿no? Sí. Exactamente, bueno, le decía, en ese encuentro donde se debatía, que fue inclusive en simultáneo con un anteproyecto que había presentado el radicalismo. Recordemos, en ese momento gobernaba Raúl Alfonsín, y si no me equivoco, a través del diputado Álvarez Guerrero, había intentado presentar un proyecto, un anteproyecto de para discutir la ley de refusión, que, bueno, como sabemos, no fue ni siquiera considerado. En una de las mesas de debate, ¿sabe quién estaba? ¿Quién estaba? Gabriel Mariotto. Un joven Gabriel Mariotto. Un joven Gabriel Mariotto con campera de jean, emulando a una especie de Carlín Calvo, tal vez. Con esa fisonomía, Gabriel Mariotto, en el cierre de uno de los paneles, decía esto. Y fíjese. Sí, recordemos Gabriel Mariotto, actual interventor del CONFER. Bueno, trate de pensar en las cosas que dice Mariotto hoy en día, y fíjese que tienen consecuencia con esto que planteaba en 1988. Atacamos también 4 o 5 puntos que el Estado debe considerar, pero también lo referenciamos con una ley, una futura ley o próxima ley de comunicaciones y de radiodifusión. Y lo que queremos dejar claro es que entendemos que esa ley, si sale sin el consenso de los sectores que hacen a la comunicación, si no se le pregunta a los estudiantes, a los trabajadores y a todos los sectores que tienen que ver con la comunicación comunitaria o la comunicación nacional, esa ley no va a servir. Y por eso nosotros queremos hacer una petición a los diputados del campo popular y a aquellos que están en la Comisión de Comunicaciones, para que no se apuren por sacar una ley, si esta ley no va a contemplar los intereses de todos nosotros. Lo que dice la Comisión es lo siguiente. De acuerdo a lo debatido en la Comisión, se decidió establecer lineamientos generales en cuanto a la definición de políticas comunicacionales y de cultura. Tomando en cuenta que la comunicación es un derecho social y un servicio público, compete a todos los sectores del campo nacional y popular el debate de estos temas, así como su participación en las definiciones de políticas y en marcos jurídicos que se pretenda dar a la comunicación. Las características disímiles en materia de cultura, geográfica, tecnología, étnica y económica y social entre las provincias y regiones que componen la nación argentina hacen necesaria la implementación de criterios federales en el área de las comunicaciones. De esta manera reivindicamos el derecho de las provincias a participar en la elaboración, desarrollo y control de un plan federal de radiodifusión, pero aclarando que este debe darse mediante la participación de todos los distintos sectores sociales en cada provincia. El rol regulador y planificador del Estado en cuanto a la propiedad de los medios debe garantizar la no existencia del monopolio informativo, al mismo tiempo reconociendo la existencia de diversos tipos de propiedad, como la privada, la estatal, mixta, comunitaria y cogestionaria. El Estado impulsará la tendencia en el sector privado a que la actividad se rija según el criterio del capital en función social. La actitud del Estado hacia los medios estará determinada por el rol que cumpla. Fomentará, apoyará y subvencionará los medios propios, los comunitarios, los mixtos en los que tenga participación directa y los cogestionarios, mientras que gravará por medio de adecuada política impositiva al circuito privado en la medida que el fin explícito de sus licenciatarios es el lucro. La producción nacional, y esto incluye la creación de condiciones para su desarrollo, será una labor prioritaria en el Estado, nacional y provincial, impulsando para ello las medidas necesarias en materia de gravamen al ingreso del material importado, cuya recaudación servirá para subvencionar los proyectos locales y regionales. El saldo de esta recaudación, sumado a otras, será distribuida con los mismos criterios utilizados en el sistema de coparticipación federal. La investigación y producción de tecnología propia será un objeto relevante en este sentido. Por lo expresado y entendiendo que los puntos señalados no forman parte de manera cabal de ninguno de los proyectos presentados en el Congreso Nacional, creemos que la inminente aprobación de una ley nacional de radiodifusión no es más que el enmarque jurídico formal de una situación injusta, unidireccional, dependiente y no participativa en el Sistema Nacional de las Comunicaciones. los aplausos finales a la exposición de Gabriel Mariotto, estudiante por aquellos años de la Universidad de Lomas de Zamora, estudiante de comunicación, año 1988, en Granadero Baigorria, primer encuentro nacional y popular de carreras de comunicación. Gracias a Charlie López, que nos cedió muy gentilmente este material. La gente de los medios habla de la ley de medios. Mi nombre es Oscar Bertone y sin perjuicio de lo que se esté discutiendo en estos momentos en el Senado de la Nación respecto de la ley, lo primero que puedo decir que cuando hay batallas de tipo político, los periodistas no deberíamos rehuir a la opinión, sin perjuicio de que uno que piense que en lo general es distinto que en lo particular. Esto es una batalla política que había que darla en algún momento, y que no seamos ingenuos. Nunca las leyes salieron por una discusión vacía que no tiene en cuenta un contexto. Si queremos, tomemos como por ejemplo la ley que eliminó el servicio militar obligatorio. Difícilmente hubiera salido si no hubiera existido el caso Carrasco. Bueno, nos guste o no quien gobierna, nos guste o no quien le impulsa, la ley de medios era un debate que nos merecíamos. El Parlamento, y esto es otra parte de la opinión, tiene toda la legitimidad en estos momentos, porque para algo ha sido elegido para hacerlo, y ojalá que además de tenerse en cuenta los intereses de las empresas, que creo que también de alguna manera hay que respetarlos, se tenga en cuenta un interés primordial, el primigenio, el más importante, el de todos, el derecho a la información, que hoy con las reglamentaciones, que además son de la dictadura, para nada están garantizados. No seamos hipócritas, hoy es un buen día para el periodismo argentino. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recién de un encuentro realizado en Granadero Baigorria, y a propósito de eso, estamos escuchando un baigorrense de pura cepa, el sí, Cholo señor. Montironi con su bandoneón. Uh-huh. Decíamos, bueno, Granadero Baigorria había sido la sede del primer encuentro nacional y popular de estudiantes de comunicación, ¿es así? Es así, así es. Había habido otras reuniones anteriores, pero nunca de esa magnitud. Ahí, bueno, confluyeron de distintos lugares, ¿no? Porque fue la primera vez que había un intento serio por llevar adelante una nueva ley de radiodifusión. Usted estuvo, y la persona que está con nosotros enganchado en este momento también. También, sí señor. Y después lo vimos, digamos, en lugares más encumbrados. Estamos hablando de Gabriel Mariotto, el actual interventor del CONFER. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, es un día muy especial este, pero digo que vos tenías una amplia trayectoria en tratar de reformar la ley de radiodifusión de la dictadura. ¿No es así? Vos sabés que yo recuerdo con mucha gratitud este encuentro en Rosario, el primer encuentro nacional y popular de comunicaciones de Granadero Baigorria. Una maravilla encontrarse con todos los estudiantes de comunicación social de las universidades públicas, y debatimos en comisiones que trabajaron viernes y sábado con mucha profundidad. Al sábado de la noche tuvimos una gran fiesta y el domingo tuvimos actividades culturales y de integración. Y recuerdo que me tocó cerrar una comisión junto con Quique Paz, que era el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Diputados en aquel entonces, Heriberto Murado, y yo participé junto con otro estudiante que no recuerdo quién era, y hablamos del rol del Estado y las comunicaciones. Calculo que el texto de esta ley se ajusta a los preceptos que vertíamos en aquel encuentro de Granadero Baigorria. A ver, era algo más o menos así, a ver, escucha esto. Atacamos también 4 o 5 puntos que el Estado debe considerar, pero También lo referenciamos con una ley, una futura ley, la próxima ley de comunicaciones y de radiodifusión. Y lo que queremos dejar claro es que entendemos que esa ley, si sale sin el consenso de los sectores que hacen la comunicación... ¿Alcanzaste a escuchar? Escucho muy bajo, lamentablemente. Bueno, mira, tenemos una sorpresa para cuando vengas a Rosario, porque tenemos las imágenes y vos diciendo, hablando de ese tema, precisamente. Bueno, realmente, compañeros, la alegría que me dan, porque recurrentemente hacemos referencia a ese encuentro. Era el momento donde no había internet, era el momento donde los estudiantes teníamos vínculo, pero era tracción a sangre. La fuerza, la polenta que tuvo ese encuentro nos nutrió y el entusiasmo nos llega hasta el día de hoy. Sí, vos sabés que... Sería muy bueno poder cruzar las expectativas que hoy tenemos de transformación con aquellas ilusiones de nuestra primera juventud. Ajá, vos sabés que estas imágenes son inéditas porque allí concurrió un camarógrafo que registró, Carlitos López, un camarógrafo de acá, que es un cineasta, y registró muchas imágenes de ese encuentro, pero nunca las terminó de bajar. O sea, él las tenía, y la otra vez nos dice, che, tengo imágenes, y ahí están ustedes, Gabriel Mariotto, fulano de tal, mengano de... Bueno, esto va a ser una alegría verla después de tanto tiempo, ¿no? No me cabe duda que va a ser una alegría enorme, así que desde ya les pido con mucho afecto poder hacernos de esas imágenes, poder compartirlas y saber que en ese granadero Baigorria se sembró una idea de democratización que en todos los estudiantes nacionales y populares ya estaba adentro nuestro, pero que logramos darle un formato a partir de escuchar al otro en ese hogar-escuela de Granadero Baigorria. Ajá. Gabriel, contanos un poco cómo ves el panorama para hoy. Bueno, estamos muy entusiasmados. Aquí la Plaza del Congreso se está llenando de gente. En el recinto están debatiendo los senadores. Un debate tan postergado. Y con toda la expectativa que hoy tengamos ley de la democracia. Bien. Hablábamos con algunos periodistas ahí acreditados. Nos decían que en principio, bueno, no habría problemas para que se apruebe en general, pero que el oficialismo tendría los votos para que se apruebe en particular. Nosotros estimamos que sí, que vamos a tener en particular y por supuesto en general, y que hoy tendremos la ley. Uh-huh. Sí, no te vamos a preguntar mucho más porque ya, o sea, te hemos escuchado suficientemente hablar del tema de los beneficios de la ley. Bueno, esta Radio Universidad que también adhiere a este cambio, que adhiere a esta nueva ley de medios de comunicación para hacer posible una democratización de... O sea, de la comunicación a nivel nacional, tal vez como lo decía Lázaro, que estuvo el sábado pasado aquí en nuestra ciudad, que primero vamos a tener que democratizar la comunicación para después poder llevar democracia tal vez a otros sectores, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Es fundamental democratizar las comunicaciones y es un puntapié para seguir democratizando todos los resortes de la sociedad argentina. Bien, Gabriel, te dejamos un abrazo, muchas gracias por el contacto. No, me han dado una gran sorpresa, les agradezco mucho. Y realmente me llena de satisfacción saber que está ese registro. Uh-huh. Y queremos verlo, queremos ver el testimonio de todos los compañeros, porque lo más importante que puede ocurrir es seguir siendo fieles aquel espíritu con ese texto. Pero de ley. Me avisan que los derechos los tiene TIC, así que no sé si va a poder. Lo van a tener que dar por televisión abierta, entonces. Claro, lo van a tener que negociar. Gabriel, un abrazo. Muchas gracias, compañero. Hasta luego. Y dialogamos con Gabriel Mariotto. Realmente era una cuestión que debe ser emocionante, ¿no? Que alguien le indiquen que hay un registro de un video, ¿no? De tantos años atrás que uno no tiene el registro que estaba. En realidad, no es tanto a Carlín Calvo que se parece, sino a Gabriel Corrado. Ah, usted corrige, ¿no? Ahora. Sí, era Gabriel Corral que se parecía. Lo que sí, hay uno de bigotes ahí que no recuerdo quién era, pero también planteaba la base de lo que luego fueron los 21 puntos. Exactamente.